ti, bienvenida esta tarde aquí en Noche Flamenca, Radio Arconciel 96.2, en la emisora Noche Flamenca presentada por vuestro amigo Luis y vuestro amigo Julián, aquí en colaboración del APF de Orleán, y aquí estamos con nuestro amigo Luis. Muy buenas tardes, venidos de nuevo a pasar un rato con vosotros, a poner un poquito de información, de todo un poco y sobre todo música, música que nos alegre el alma, que nos alegre vivir, que nos alegre andar para adelante con la cabeza bien alta. Así que vamos a seguir oyendo música y luego daremos una poquita de información. Quien no critica no vive, criticando, criticando, vivimos criticando, porque el criticar es libre. No hay mentira sin verdad, ni secreto bien guardado, ni nadie en la humanidad que no sea. Venimos de escuchar aquí la primera canción, Alborada Flamenca, Vivimos Criticando, y ahora vamos con nuestro amigo Luis. No, o sea, no había escuchado eso nunca, pero bueno, es verdad que es muy fácil criticar, es muy fácil ver la vida, cada uno la ve como le parece bien, pero yo no estoy de acuerdo en que vivimos solamente criticando. Hay que vivir haciendo cosas buenas, hay que seguir dando informaciones válidas y consejos buenos. Y yo lo único que os quiero decir que para el día 4 de junio vamos a tener una paella que va a quitar sentido. Y esto sí que es bueno decirlo. Para pasar un rato entre amigos, para pasar un rato agradable, para vivir tranquilos y para vivir y seguir viviendo, haciendo cosas por los demás. Y vamos a seguir escuchando más música. Luego tendremos otras cositas más que decir. Porque hoy estamos en plena feria de Jerez. Fiesta. fiesta grande, hasta que vuelve la Feria de Sevilla, empieza a degradar, que uno poco más chica, pero de grande es igual, reconocida por el mundo entero. Vamos a ver si Julián tiene por ahí algo atrás. De Jerez, algo bueno. Allí no hay más que cosas buenas. Buen tiempo. Yo que tuve mala suerte con un niño que adoraba, con un hijo que adoraba, yo que tuve mala suerte, con un hijo que adoraba, con el sudor de mi frente por él, de sol a sol trabajaba. En los mejores colegios, como un rey se educaría, sin querer me equivocaba, creyendo que el bien la hacía, todo por mi niño lo daba. Y acuérdate, nieto mío, que te lo dice tu abuelo, siembra trigo y coge trigo, cuando tu padre sea viejo, no lo lleves a un asilo. Mi vida trabajando, todo fue para mi hijo, todo fue para mi hijo, toda mi vida trabajando, todo fue para mi hijo, la mitad para que comiera y el resto para sus hijos. Cuando viejo me encontré, lo llevé a la notaría y mi sentencia firmaba. Yo le di lo que tenía para mí no quedó nada. Y acuérdate, nieto mío, que te lo dice tu abuelo, siembra trigo y coge trigo, cuando tu padre sea viejo, no lo lleves a un asilo. Antes de la muerte, llena de dolor me dijo, llena de dolor me dijo, mi mujer antes de la muerte, llena de dolor me dijo, la pena que llevo dentro es que no muera conmigo. Ella llevaba razón en todo lo que me decía, la vejez que me esperaba. Mi mujer lo presentía y yo, tan ciego que estaba. Y acuérdate, nieto mío, que te lo dice tu abuelo, siembra trigo y coge trigo, cuando tu padre sea viejo, no lo lleves a un asilo. Cuando fue dueño de todo, en la calle me pondría, en la calle me pondría. Cuando fue dueño de todo, en la calle me pondría. Así el buen hijo me pagaba dinero, dinero es lo que quería. Solo me estoy apagando, sin el calor de los míos, con mi tristeza y dolor. En un asilo escondido, alejado del amor. Y acuérdate, nieto mío, que te lo dice tu abuelo, siembra trigo y coge trigo, cuando tu padre sea viejo, no lo lleves a un asilo. Y venimos de escuchar una sevillana de Manuel Horta, y aquí vamos con Luis, que nos va a dar información. Bien, la información es que este sábado que viene, día 13, tenemos estallo de flamenco en la asociación, y al mismo tiempo hemos invitado a unos jóvenes que están preparando el encuentro a nivel europeo de jóvenes, a nivel de Europa, en la asociación. Van a venir también unos cuantos para ver lo que se puede hacer para el día 17 de mayo. Van a hacer un encuentro de jóvenes a nivel europeo y la asociación estará presente con nuestros jóvenes también y nuestro profesor de, bueno, profesor, con la colaboradora de baile flamenco de la asociación y la profesora de español. Así que, y al mismo tiempo con el amigo Julián, que va a estar ahí también con todos ellos para representar a los jóvenes y para ver lo que se puede hacer a nivel de juventud. Hay que, la juventud hay que darle todo lo que se puede y más. Y yo lo único que digo es música alegre para todos ellos, porque lo que acabamos de escuchar es muy triste. Es una realidad como una casa, pero muy triste. Y eso no tenía que pasar. Antiguamente no pasaba, hoy pasa. Hoy la vida es más moderna y pasa eso. Pero las personas mayores hay que llevarlas hasta el final, en casa. Es lo más bonito que hay. Llenos de amor, llenos de cariño, que para eso han dado su vida para los demás y para los suyos particularmente. Así que vamos a seguir escuchando alegría, mucha alegría y para adelante. Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel. Cuente las horas que te quedan para volverme a ver. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi alma para que sigas ahí enamorándome así, solo con una mirada. Eres el barquito de papel. Solo separo si te acercas y me miras. Llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito, despacito y al oído. Dime que me quieres, yo nunca me he ido. En ese barquito de papel. Que llegamos a tierra. Marco aquí, Radio Arconcial 96.2, la isla del amor. Y ahora vamos con amigo Luis aquí. Bien, bueno, vamos a seguir oyendo. Y voy a seguir recordando a los jóvenes. Los jóvenes que tenemos que animarlos para que participen un poquito en todo. Y no cabe duda que este sábado van a venir por allí para ver lo que hay. Y verán, les va a gustar. Como el desfile que hemos, desde aquí voy a dar las gracias a todos los jóvenes que han participado en el desfile. Por la asociación, ha sido muy bonito. Hemos tenido la suerte de tener un buen tiempo. Y entonces, ¿qué? Música. Y la canción que teníamos era muy bonita, que era a Sevilla para morir. Pues se vamos a poner más sevillana, porque si no vamos, quitamos Sevilla, nos vamos a Jerez. Y luego, todas las ferias que va a haber en España, por todas partes. Yo me voy este viernes, mañana, y vendré dentro de unos días y traeré más cosas nuevas, más información, bueno, de todo. Y vamos a seguir escuchando. ¿Qué nos tiene por ahí, Julián? Algo bueno, siempre te pone cosas buenas. .2 aquí Radio Arconcial Noche Flamenca, y vamos con nuestro amigo Luis. Bien, yo estoy aquí. aquí pendiente, nada más que escuchando. Esa canción me gustó mucho, es muy bonita. Y vamos a ver qué es lo que nos tiene por ahí Julián, más cositas nuevas que son preciosas y que hay que seguir escuchándolas. Y hay que animarse y hay que trabajar. Hay que trabajar. Yo le digo, siempre he dicho la misma cosa a los jóvenes. Si estás en la universidad o estás en la escuela, aprende. No pierdas el tiempo, que luego te va a hacer falta. Y aprovechate. Y al mismo tiempo vive. Vive y pásalo bien, en grande, que la juventud es muy bonita y hay que saberla llevar también, porque como te descuidas un poco te comen, pero no te descuides tú, para adelante y a trabajar. Y trabajando se hace muchas cosas, y muy bonita, se pasan muy buenos ratos, muy buenos ratos. Y para eso vamos a seguir escuchando música buena, que Julián tiene un montón ahí. Un corazón ingrato. siembre en tierra mala. Venimos de escuchar aquí un grupo de jóvenes, Estación Jabugo, por Fandango. Y ahora vamos con a nuestro amigo Luis. Jabugo, la tierra de buen jamón. Eso de provincia de Huelva, son muy bonitos. Y vamos a seguir escuchando más canciones que tenemos por ahí. Has cantado unos Fandango muy bonitos. Cuando dice que hizo su corazón en la arena. Eso lo ha pasado más de uno. Y eso es muy bonito. Verlo cuando el agua se lo lleva, pero el corazón y el alma se queda. Y es lo que hay que seguir, viviendo con el corazón abierto a todo y pasándolo lo mejor que podamos. Vamos a seguir escuchando más música. Se reluce, baila sevillana. Anoche es tu pelo misterioso, velo de una raza antigua gitana. Baila, los duendes de la cava van en tu mirada, niña cordobesa. Entre palmas gigantes, villas, tu sentante de tu vieja estirpe y grandeza. ¡Ole! La noche está brujada, niña enamorada, son alma musía. ¡Que viva la alegría! ¡De mi gente y de mi pueblo vamos a bailar! Conmigo, te digo te piropo porque ya estoy loco y es que sueño siempre contigo. Baila, derrama tu salero por todo el albero de la feria mía. Y que digan tus manos a la gloria, vamos llevando la gracia perdida. ¡Ole! La noche está brujada, niña enamorada, sobre Andalucía. ¡Que viva la alegría! De mi gente y de mi pueblo vamos a bailar. Y guapa, gitanos y fallos. Eres de la frontera, lleva por bandera que baile con arte el caballo. Baila, lejones de salero, lances de torero, son de cascabeles. Cristales encendidos y el oro frutido, donde el vino fino se bebe. ¡Ole! La noche está empujada, niña enamorada, son de Andalucía. ¡Que viva la alegría! De mi gente y de mi pueblo vamos a bailar. Radio Arconciel, y ya que empiezan las ferias, pues no pueden faltar aquí las sevillanas también en Radio Arconciel 96.2. feria, la feria. Yo recordaba antes la feria de Jerez, la escuela de caballos bailando sevillanas, ¿eh? Caballos bailando sevillanas, reconocido por la UNESCO. Decía eso, baile por sevillanas, vino bueno, manzanilla, vino blanco bueno de Jerez, jamón bueno, buen salmón, no te digo nada. Y un sol que quita el sentido y aquello es para morirse, vamos, para pasarlo de allí al cielo. Así que vamos a seguir oyendo eso, que produce aquello. Aquello produce de todo, hasta melones, ya ves, y los mejores del mundo. Así que vamos a escuchar más cositas de allí. Y aquí sí voy a recordar simplemente una cosita, que dentro de un poquito, en el mes que viene, vamos a organizar una reunión de jóvenes muy buena, en la que vamos a pasarlo también bien. Así que hay que tener mucho ánimo, muchas ganas de hacer cosas y para adelante. Música, maestro. Nuestra libertad, la que hemos perdido, todo quedó atrás, la decisión de decidir qué hacer con tu vida, qué hacer con tus hijos, cómo pretender darle una vida sin ser feliz. Hacemos pase libre para respirar por playas y bosques, para podernos amar, sentir el contacto ahí de las personas. Familia entera, cómo sobrevivir ante esta miseria, desde arriba feliz y de nada se entera. Si no pase libre para respirar por playas y bosques, para poderlo amar, sentir el contacto hoy de las personas. Noche Flamenca, aquí 96.2, Radio Arconciel. Radio Arconciel, estamos aquí, bueno, pasando un rato agradable, escuchando de todo un poquito, muy bueno. Y le digo a Julián, sigue poniendo música, que ahí eso alegra el corazón, alegra todo, alegra las ganas de vivir. Y alegra, bueno, eso, el ánimo y el poder seguir trabajando para los demás y los demás que sigan trabajando también por los demás. Nosotros estamos aquí para eso, para que escuchéis un poquito de todo y al mismo tiempo vosotros también podéis hacerlo escuchar a otras personas. De manera que el ambiente es lo más bonito que hay, en todos los niveles, en deporte, en todo, en todo. Así que vamos a seguir aquí en Radio Alcancía dando todo lo que podamos para que todo el mundo sea feliz. Es lo principal. Los chunguitos aquí, 96.2 Radio Arconciel, 96.2 Noche Flamenca. Y vamos a seguir diciendo eso. Oye, ¿necesitas algo? Sabes que la asociación tiene unas permanencias todos los jueves de 14 horas a 18 horas. Tenemos la permanencia en la asociación para toda la información que queréis recibir y más, ayudaros en todo lo que podáis, en todo lo que necesitéis. Al mismo tiempo tenemos los sábados de 14 horas. Este sábado que viene tenemos el curso de baile flamenco profesional. Tiene una profesora que viene de Sevilla. Y cuando lo ves se te cae el arma al suelo, porque eso es decir que es pasarlo bien. Y no necesitamos dinero, que necesitamos alegría, mucha alegría para pasarlo bien. Y invito a todos a venir a verlo. Es un espectáculo, es un stage, pero es un espectáculo, verlo bailar, todos, hay buena gente bailando, ¿eh? Y bueno, y que quiero decir más. Eso, no olvidáis vos que la asociación está abierta para todos aquellos tipos de información que queráis a nivel español. Y para eso tenemos las clases todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde con una profesora en la que da hay más de 20 personas aprendiendo el español. Menos, hay más mayores que jóvenes, pero es igual. Los jóvenes aprenden ya en la escuela, pero los mayores siguen aprendiendo y todos los días aprenden cosas. Así que vamos a seguir animando a todos a hacer cosas y a animarse y a no pararse, a seguir pasándolo bien. Así que más música. El amigo Julián tiene ahí un montón, una montaña, diría yo, de cosas bonitas para todos vosotros y para nosotros también, claro. Así que música. A bailar por sevillana, pues vamos a hacer como en la canción de los requiebros. Vamos a bailar por sevillana y se olvida todo, pues. Un día de esto vamos a bailar nosotros aquí en los estudios de Radio Arconcial una sevillana. Sevillana, sí, sí. Pero olvidarnos que tenemos que venir, no podemos hacerlo, ¿eh? Hay que venir. Y hay que venir para seguir escuchando cosas bonitas, como la que acabas de poner. Así que el amigo Julián sigue poniendo música que ahí tienes tú, todo lo que tú quieres. Aquí. Madre mía. Aquí hay de todo, aquí hay sevillana, lo que uno quiera aquí. Y ahora vamos con Kenji Girac aquí, Bésame. Ando. Quiero navegar contigo y ser virre capitán. No vaya a perder el tiempo, conmigo feliz será. Hacer el amor contigo y no importa qué lugar. Yo te quiero, vida mía, ven, vamos a disfrutar. Chiquilla, no tenga miedo, no, confía un poco más. Solo quiero darte un beso, no lo vayas a despreciar. Tu corazón siente frío, no se quiere pavirar. Y por mucho que tú digas, teme a la verdad. Bésame, date prisa, acaríciame, noche y día. Bésame, suavemente, que tu cuerpo que me lea a mí me vuelve loco. Bésame, date prisa, acaríciame, noche y día. Bésame, a mí me tiene enamorado. Llegará el día, te lo puedo asegurar, que a cambio de una sonrisa, tú me vendrás a besar, tu mano ya me acaricia, siento tu cuerpo despertar, yo te lo dije chiquilla, sí, sí, vamos a bailar. Kenji Girac, Radio Arc-en-Ciel 96.2. Y vamos a seguir, bueno, son cosas muy bonitas lo que hay por ahí. Y vamos a seguir, pon más música que tenemos que nos alegrar más. Ni siquiera quieres besarme, te noto distinta, ya no eres la de antes. Quieres salir de fiesta y ser libre como el aire. Yo no quiero seguir sufriendo, lo mejor es que te marches. Oh, pues no se va a quedar soltera, porque si eres soltera y quieres amigos, pues 108 rue de Bourgogne, a la PF de Orléans, allí, pues todos los que sean, mismo los que estén casados, allí puedes venir, está la puerta abierta, 108 rue de Bourgogne, au troisième étage, APF de Orléans. Tenemos la puerta abierta para todos los que quieran pasar un rato agradable, de amistad, bueno, de todo, tenemos allí, sobre todo eso, pasarlo bien, con una sonrisa, con un chiste bueno, con todo, porque cuando se está entre amigos se pasa bien siempre, siempre. Así que vamos a seguir escuchando mucha más música. Y yo lo que siento es que mañana me marcho a España y no puedo estar aquí el jueves que viene, pero es igual. El amigo Julián va a continuar poniendo de todo lo que tiene ahí, que tiene para estar, bueno, años y años y años, poniendo música buena. España tiene música muy bonita y Francia también. Vamos a ver lo que nos dice el amigo Julián. Se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se impara su vela, cuando se impara dolores, cuando se impara dolores, cuando se quema el amor, cuando se impara su vela, cuando se impara dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba está gitana, esto siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Thank you. Eh oui, Gypsy King aquí, Radio Arc-en-Ciel. Ça m'a fait penser l'autre jour, estuve hablando con el nieto de Manitas de Plata, hace un par de meses, y me dio mucha alegría porque sigue haciendo lo mismo que hacía el abuelo, y sigue eso, la juventud sigue para adelante, sigue haciendo cosas bonitas, como siempre, y hay que seguir haciendo cosas, y inventando cosas, y trabajando, para pasarlo bien, para pasarlo. Lo único que pretendemos en esta vida es tener salud y pasarlo bien, y entonces yo invito a todos a unirse, a pasarlo bien, y no recordemos que el domingo día 4 vamos a hacer una paella para pasarlo bien nosotros también. Vamos a pasarlo allí, eso. Entre chistes y entre palmas y alegrías vamos a pasar una tarde magnífica en la asociación de la APF en Orleans, cara 108 Rue Borgoña, 13 metros. Allí vamos a pasarlo bien. Y vamos a pasarlo también bien otros días más. Este sábado, por ejemplo, con el curso que hay, el cursillo que hay, el estallo, mejor dicho, que hay de flamenco, con esa profesora que viene de Sevilla, que va a ir a las mil maravillas. Y para eso vamos a llamar a todo el que quiera venir a verlo y al mismo tiempo, si quieres participar, ya sabes que puedes hacerlo. Así que ven, infórmate, que no te arrepentirás. Vamos a seguir oyendo más música. Échale a la vida, échale, échale alegría, poquito de son, son, son. De mi Andalucía, échale a la vida, échale, échale alegría, échale alegría. Que con esa pena encima, que no, que no, que no quiero verte. Echa tu pena al aire, que sí, cambia tu suerte. Pintando de colores, inventa una primavera. Jardín con muchas flores y el agua por la ribera. Échale a la vida, échale, échale alegría. Un poquito de son, son, son de mi Andalucía. Échale a la vida, échale, échale alegría, échale alegría. Échale a la vida, échale, échale alegría. Un poquito de son, son, son de mi Andalucía. Échale a la vida, échale, échale alegría, échale alegría. Échale a la vida, échale, échale alegría. De mi Andalucía, échale a la vida, échale, échale alegría, échale alegría. Que con esa pena encima, que no, que no, que no quiero verte. Echa tu pena al aire, que sí, cambia tu suerte. Pinta una alegre mañana, inventa una melodía. Siembra un camino de flores, cada día, échale a la vida, échale, échale alegría, un poquito de son, son, son, de mi Andalucía, échale a la vida, échale, échale alegría, échale alegría, échale a la vida, échale, échale alegría, un poquito de son, son, son, de mi Andalucía. Échale a la vida, échale, échale alegría, échale alegría. Échale a la vida, échale, échale alegría. Un poquito de son, son, son de mi Andalucía. Échale a la vida, échale, échale alegría. Y Y aquí viene del cielo el man y échala la vida alegría. El pobrecito nos quitó, pero sigue la alegría ahí, y la memoria de él seguirá siempre, siempre. Y bueno, vamos a seguir oyendo música y para eso, para quitar penas, para tener alegría, para vivir, solamente vivir. Vivir para ayudar, vivir para trabajar, vivir para pasarlo bien. ¿Y por qué no? Comer bien. Comer bien, todo el que pueda hacerlo, y si te sobra algo, quieres darle algo a los demás, también puede hacer. Vamos a seguir escuchando música buena. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Fiesta, mucha fiesta. Y recordamos el domingo 4 de junio en la asociación APF de Orleán habrá una paella para todo el que quiera. Pero hay que venir, hay que animarse y hay que hacer muchas cosas para que este domingo se quede en memoria de todos los presentes. Así que el domingo 4 de junio en la APF de Orleán, Saint-Viru de Bourgogne, au troisième étage, habrá paella, sangría, habrá lo que hay allí. Lo que allí hay siempre, para todo, para pasarlo bien. Allí siempre tenemos de todo. Todo, hasta ganas de vivir, hasta ganas de pasarlo bien, hasta ganas de contar chistes. No me acuerdo de ninguno, pero antes he contado muchos chistes aquí en nuestra radio. No lo hemos previsto, pero se puede buscar también algunos chistes por ahí para que podamos reírnos un ratito. Hay que reírse. Decía un... un periodista, ¿no? Decía un médico que había que reírse mínimo una hora por día. Creo que es muy bueno para los pulmones, creo que es muy bueno para la salud. Pues bueno, pues, ¿por qué no reírnos? Vamos a seguir escuchando música y pasándolo bien. Y al mismo tiempo, si nos acordamos un chiste que no lo hemos escuchado nunca, pues nos reímos también. Así que vamos a seguir escuchando más música. Oh, como a nadie yo a ti te quise, tú sonaste mis cicatrices, mi corazón dejaste lao. Y es que a veces dicen que el amor es complicado, pero desde que te vi te juro mi vida ha cambiado. Échame una mano, primo, que viene mi novia a verme. Estoy tan nervioso que ya no sé ni qué poner. Se fue mi nena. Cuando ella se va, qué pena. Prendo la boca, está buena. El alcohol corre por mi vena. Mira, cabrón, ya se fue mi nena. Una cantidad de amor. Se fue mi nena. Cuando ella se va, qué pena. Prendo la boca, está buena. El alcohol corre por mi vena. Mira, cabrón, ya se fue mi nena. Muchos envidiosos lejos de que estemos bien. Los vecinos locos con los golpes en la pared. Que tú eres mi caro y el patito no es. Si nos vemos, nos comemos a las cosas del querer. Y si quieres mambo, yo se lo voy a dar. Pa' que a mi morena no le falte de nada. Se dice que el amor es complicado, pero desde que te vi te juro mi vida ha cambiado. Échame una mano, primo, que viene mi novia a verme. Estoy tan nervioso que ya no sé ni qué ponerme. Échame una mano, primo, que viene mi novia a verme. Estoy tan nervioso que ya no sé ni qué ponerme. Una cartita de amor. Una cartita de amor aquí en Radio Arconciel 96.2. Bueno, pues eso se recibe siempre con mucho gusto. Así que vamos a seguir escribiendo cartas de amor, cartas de amistad, cartas de todo, para saber exactamente eso, para saber dónde, cómo y de qué manera lo podemos pasar lo mejor posible. Así que para todos los jóvenes le invitamos a venir este sábado a ver el estallo de flamenco, y para que puedan organizar para el día 17 el reencuentro de jóvenes a nivel europeo. Esa se va a hacer el día 17 de mayo. Así que, ¿te interesa? ¿Eres joven? ¿Quieres participar? Diríjate a la asociación APF San Vite Rubulgaña, 13 metallos. Muy bien, que lo paséis bien todos. Yo lo digo hasta pronto, porque no digo me marcho, pero sí que voy a seguir. Julián va a seguir poniendo música aquí todos los jueves, mucho, vaya, hora y media con vosotros, para que sigáis con alegría, sigáis con ánimo y sigáis trabajando. No pierdas el tiempo, aprovéchalo. Buenas noches. Me encanta tu

clara, sé señor que la he matado. No quiero la lucidez que me tortura. Quiero seguir como ayer con mi locura. Porque tú sabes, señor, cuánto la amaba. Porque tú sabes, señor. El Fari aquí en Radio Arconcial 96.2 Noche Flamenca, y ya la hora que es, pues será la última canción de la noche, así que atento hasta el jueves que viene y vamos a poner la última canción, Chiquilla. ¡Chiquilla! Sim. Essa foi parte do desafio. Foi exatamente por ser, quer dizer, para nós, a mudança, vimos para o outro lado do mundo, mesmo com a hipótese de viver numa cultura completamente diferente e de repente estar no outro lado do mundo, ou seja, com acesso às viagens, tudo, dizer, com ver um mundo completamente diferente, foi grande parte do desafio, foi grande parte do que nos puxou a explorar esta hipótese. 4 anos depois, ainda há alguma coisa que vos faça assim um bocadinho de espécie em viver no Camboja? Nós continuamos a adaptar. Continuamos, é sempre um desafio, não é? Muito diferente. A maneira como o dia-a-dia, as pessoas, é tudo muito diferente. Mas é fácil. A relação interpessoal é tremenda. É uma coisa totalmente distinta do que se passa no Ocidente. A forma como os comércios interagem connosco e entre eles é mesmo muito distinto. Isso a nível profissional às vezes levanta alguns desafios, porque não pode haver confronto, não pode haver ou seja, às vezes nós somos latinos, portanto somos um bocadinho mais temperamentais. E acho que, pelo menos para mim, eu sou um bocadinho mais temperamental. Isso foi a grande dificuldade para mim, foi resfriar um bocadinho os ânimos e às vezes quando as coisas não estão a correr da forma como esperas, respirar fundo e não corre agora, corre daqui a 5 minutos. Mas nunca haver aqui um mostrar que estás chateado ou que estás irritado. E continua a ser, nós viemos há 4 anos, mas a experiência no restaurante tem evoluído, não é? Portanto, nós ao início, quando chegámos, estávamos muito nós lá, não tínhamos muita gente a trabalhar connosco e o desafio foi aprender uma área de negócio nova, tornar aquele espaço à nossa imagem e tornar real a ideia que nós tínhamos e que nós pretendíamos para o restaurante. Conforme isso foi evoluindo e fomos estabelecendo isso, e fomos estabelecendo o restaurante e a reputação, começámos a crescer a equipa. Hoje em dia não estamos tão presentes no dia-a-dia, a fazer o serviço em si, mas isso trouxe-nos outros desafios, que é que temos que gerir e lidar com as pessoas que trabalham connosco. E, portanto, isso continua a ser, isso é uma descoberta recente, ter uma equipa grande, maior, não é grande ainda, mas... E como nós estávamos a dizer, isso é muito diferente aqui para as pessoas, como falar com eles, principalmente a nível profissional, porque os comércios são muito diferentes do que nós conhecemos no Ocidente, e essa parte continua a ser um desafio presente. Yeah. E tem sido ainda, não, é recente nós termos equipa e estarmos mais a gerir pessoas do que a fazer o trabalho no restaurante. Pelo que percebi, vocês vivem na capital e o restaurante fica a 150 quilómetros. Como é que isto funciona? Todos os dias fazem esta distância para o restaurante? Não. Isso foi basicamente, assim, Campota é uma cidade adorável. É um sítio muito, muito interessante de se estar. Mas, efetivamente, é uma cidade relativamente pequena. E, a determinada altura, nós começámos a sentir falta de um bocadinho mais de uma cidade, okay? De uma vivência de cidade. E começámos a preparar também um bocadinho este plano de como é que conseguimos tornar o Tertúlia num projeto que seja interessante, que seja sustentável, sem nós estarmos constantemente a gerir a sua operação. E uma das razões é porque queríamos afastar um bocadinho de Campota e estar mais na cidade, e estar em Phnom Penh. Portanto, nós não vamos todos os dias. Neste momento, tentamos ir cada 2 semanas, ou quando há necessidade, quando alguém tira férias, vamos pedir as férias. Quando há grandes feriados, e feriados muito consecutivos, vamos, logicamente, ajudar para sermos mãos extra. Aconteceu agora no último fim de semana, que foi o Ano Novo Khmer, e estávamos todos no restaurante, e foi preciso, estava efetivamente muita gente e muito movimento. Mas, por exemplo, agora, esta próxima semana que se avizinha, poderá ser uma semana mais calma, portanto podemos não estar lá. Mas também, se alguma coisa, estamos a 3 horas, é mais ou menos essencialmente o tempo que demora a viagem. Portanto, alguma coisa também é rápido. 3 horas no Camboja é rápido. É exatamente rápido chegarmos ao Tertúlia e tentar suprir alguma falha que haja. E qual é o prato com melhor saída no Tertúlia? Felizmente agora nós temos... Depois tens peixe. Não. Felizmente agora o menu já está, este menu tem algum tempo e já está muito otimizado, portanto nós podemos dizer que os pratos saem todos muito bem. Nós temos portanto, não é exatamente um menu totalmente português, é um menu com muita influência portuguesa e muito adaptado ao que encontramos aqui. Podemos dizer que uma das receitas que sai bastante bem e que é muito conhecida pelos portugueses são as ameijas ao bilhão pato. E que estão bem, estão não, e esse prato está, não tem grandes adaptações, é exatamente uma receita de ameijas ao bilhão pato que encontrariam em Portugal. Depois outros, por exemplo, o Miguel estava a falar dos pastéis de peixe, que é a nossa versão dos pastéis de bacalhau. Não encontrando aqui bacalhau, nós fazemos com uma espécie de robalo. Uhum. Foi trabalhada a receita, mas também tem muita saída. Mas eu acho que muito interessante falar mais do que os pratos que os menus saem. Aqui nós estamos, Camboja tem uma grande comunidade internacional a viver aqui, a viver seja na capital ou mesmo em Kampot, onde nós estamos, há muitos estrangeiros a viver lá. E portanto nós temos uma base de clientes muito diversa. Nós temos clientes khmers e temos muitos clientes estrangeiros. E é muito engraçado isto, hoje em dia nós já temos experiência nisso, é perceber o que é que faz mais sucesso junto de cada cultura e de cada tipo de pessoas. E é diferente. Uhum. Os khmers adoram cataplana. Por exemplo, o interessante, os khmers especificamente, há pratos que nós sabemos que fazem muito, muito sucesso com os khmers. Um deles é a cataplana. Cataplana de marisco, o nosso bife, que é uma versão da costa mirandesa, há muitos comércios, por exemplo, que vão lá especificamente para comer o bife. Sei que uma das últimas aventuras que fizeram foram 1.300 km de mota pelo nordeste do Camboja. Há alguma aventura que esteja planeada para os próximos tempos? Porque agora com o Tertúlia provavelmente vão continuar pelo Camboja, não é? Sim, logo a seguir a essa, houve a aventura que foi a visita da minha mãe, foram 20 dias, foi por si uma aventura, mas agora o plano será ir a Portugal no verão. Sim, nós estamos a apoiar também. E o que temos feito nas últimas vezes, sempre que vamos a Portugal, alguns, para fazer umas férias ou na Ásia ou já na Europa, nós fomos fazer o Natal e passar ainda na Portugal. No regresso, e depois regressar ao Camboja. Sim, mas ainda temos aqui bastante da Ásia a explorar. Nós estamos cá há cerca de 4 anos. A pandemia e o facto de termos o projeto de Tertúlia, o que nós primeiros 2, 3 anos estivemos cá, não viajámos muito. Primeiro porque durante 2 anos era possível sair do Camboja e voltar a entrar facilmente. Portanto, nós não saímos do Camboja. E depois também com o restaurante, é tal coisa. Até conseguirmos criar as condições que temos agora este ano, de conseguir tirar férias e às vezes não estar tão presente e ter equipa para o restaurante continuar aberto e continuar a prestar um bom serviço, nós não conseguimos viajar tanto como queríamos. Este ano, felizmente, é esse o nosso... Finalmente chegámos a esse ponto e por isso é de viajar mais. E por isso, por exemplo, mesmo a parte de norte, este do Camboja, que é de mais difícil acesso e, portanto, precisamos tirar mais tempo seguido, só fizemos este ano. Temos de ter autonomia, é uma área que sim, tem alguns transportes, mas não é simples. Portanto, claramente tivemos que ir em autonomia, e sim, foi um bocadinho aqui uma aventura nossa, tínhamos já aqui um lugar para fazer uma road trip de mota pelo Camboja, muito giro, e correu mesmo bem, e vimos coisas inacreditáveis. É um país que as zonas que estão exploradas e são conhecidas, a Siem Reap e os templos de Angkor Wat são uma experiência única na vida de uma pessoa fazer essa visita, mas o Nordeste, e queremos também conhecer outras zonas do Camboja, já não faltam muitas, felizmente, mas não faltam algumas, mas o Nordeste, efetivamente, é inacreditável. Talvez uma das zonas mais remotas, mas acessível, já com algum desenvolvimento, portanto, está ali um bom equilíbrio entre o desenvolvimento e a natureza, que proporciona experiências incríveis para quem visita. No fundo, a vossa aventura começou em maio de 2019, não é? E têm vivido sempre com toda essa intensidade. E já que estão, já estão avançados em conhecer o Camboja, se as vossas aventuras, porventura, vão para outros ares, nós vamos querer saber e voltar a falar convosco, Miguel e Carolina. Ficamos combinados? Combinadíssimos. Muito obrigada por terem estado no Apanhados na Rede e até uma próxima. Obrigada. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Bem perto das histórias certas, as histórias dos nossos portugueses. A próxima pode ser a sua, o seu percurso, a sua partilha e experiência. Gostava muito de conhecer a sua história de português no mundo. que fosse apanhado na rede da primeira parte das manhãs da RDP Internacional, conversa com a nossa Joana Pérez ou com a nossa colega Ana Jordão. Tem também, então, a possibilidade de ver a sua história em destaque na RDP Internacional. Se gostava muito, já partilhei consigo os contactos telefónicos, as nossas redes sociais, e-mail, tudo isso em www.rtp.pt/RDP Internacional, que é precisamente também neste endereço onde ficam todos os episódios do Apanhados na Rede. Os cronistas-mor do Reino deixaram-nos relatos de séculos da nossa história. As crónicas portuguesas são agora revividas na RDP Internacional por André Canhoto Costa. Sexta-feira, 9h45, 18h45 e 21h45. A história não se apaga. Os nossos melhores cantores estão aqui e bem acompanhados. Diz-me com quem cantas. Duetos e parcerias musicais com portugueses para conhecer nas noites do domingo, às 11 horas. Diz-me com quem cantas, com João Pedro Bandeira, na RDP Internacional. Há de tudo e um par de vozes. Se está em África, sintonize o satélite Intelsat 907. Vamos olhar já para a sexta-feira, saber como é que vai estar o tempo. Há pouco olhámos as cidades europeias que habitualmente temos em destaque no nosso serão. Agora paramos na América do Norte. Segue-se então a cidade de Toronto, no Canadá, com a previsão de uma sexta-feira de céu pouco nublado, sol a brilhar, mais nuvens no final da tarde, 22 graus de máxima esperada. Nos Estados Unidos, New Bedford, céu pouco nublado, boas abertas na hora do almoço, com as temperaturas a subir aos 27 graus, é a máxima esperada então para New Bedford. Boston, amanhã cinzenta, o período da hora do almoço já com a visita do sol, mas com as temperaturas a chegar à máxima de 28 graus. Mais um dia bastante soalheiro em Nova Iorque, sexta-feira de céu limpo, sol, 31 graus é a máxima esperada para amanhã em Nova Iorque. A RDP Internacional está no Instagram. Veja tudo em RDP Internacional RTP. Daqui a pouco vamos até ao Funchal, na Madeira. Quem diria que uma casa, uma família emoldurada, era o que estava guardado para mim? Quem diria que as guitarras iam ficar encostadas tantas vezes para estar só aqui? Quem diria que a garganta não dava conta dos nós? Quando estou longe já nem sei, só sei que me falha a voz. Ainda bem que fui atrás de ti. Ainda bem que fui atrás de ti. O que eu tive que perder para me encontrar. Ainda bem que fui atrás. Quem diria que os miúdos nos levavam em segundos para mundos tão longe daqui? Quem diria que ao teu lado os dois no mesmo barco remamos sem medo do fim? Quem diria que a garganta não dá dos nós? Quando estou longe já nem sei, só sei que me falha a voz. Ainda bem que fui atrás. sorrir, só me pede o que não tenho, nem os olhos põe em mim, não repara no que eu sei. Eu sei. Não me vi, não repara no que eu sei. Eu sei. Dou-lhe o que me foi pedido, com um toque de desdém, para mostrar ao genocídio a mulher que ele não tem. As costas traço um plano para a noite te encontrar. Põe um salto e um batom, sei o que te faz dançar. E o sentido neste jogo é para te fazer corar. Que a miúda do café não te serve neste bar. Fiz-te mal, visto que era natural. A luz do dia em mim não cega, não me faz ter mal. Mais uma dança só pra mim. Não fiz-te mal, visto que era natural. O bicho de em mim não cega, não me faz ver mal. Mas a vida é mesmo assim. Mais uma dança só pra mim. Sorriso largo, quero-me dar o que não tenho. Não desvia o olhar, quero saber o que eu já sei. O que eu já sei. Sem sentir, quero saber o que eu já sei. O que eu já sei. Das costas traço planos para a noite me encontrar. Ponho o salto e o batom, sei o que me faz dançar. Que o sentido neste jogo era para te mostrar. Que a miúda do café não dá cartas sem ganhar. Do Café, a voz de Marisa Lix nos Amor Eletro. E agora temos Girassóis e Tempestade nesta que é agora carreira a solo da vocalista desta banda Amor Eletro. Ao longo da semana temos estado em belos passeios, caminhadas junto ao rio, pelas serras do nosso país. No voo ali já venho. Nada melhor do que nos encaminharmos para o fecho da semana numa das ruas mais conhecidas do Funchal. Ainda por cima, com uma distinção. A Rua de Santa Maria é bem conhecida no Funchal e vamos percorrê-la com o Rui Gomes. Rua de Santa Maria fica na zona antiga do Funchal. É estreita, empedrada, onde por vezes temos de passar em fila indiana entre mesas dos inúmeros restaurantes. É muito procurada e um dos motivos é por se ter tornado, há cerca de uma década, uma galeria de arte a céu aberto. Em particular, nas portas de habitações e comércio, pintadas com diversos temas. O projeto nasceu há pouco mais de uma década e prolongou-se até aos dias de hoje, porque incentiva pessoas a colaborar no processo criativo para além dos artistas convidados. O número 1 tem um desenho na porta de madeira que perspectiva o nosso percurso, uma janela com vista para a Rua de Santa Maria. Um pouco mais à frente, no edifício amarelo do número 13, a porta do 13A tem o desenho de um anjo branco a vigiar os sonhos de um jovem. A obra é da autoria de Rodrigo Quintal e Maribel Jardim e o dono da porta é Ricardo António. Sim, sou. Não, o dono desta porta, a porta da minha casa. Isto é os anjos, é... É um desenho que fica deles. E você gosta dele? Gosto. E identifica-se com a imagem? Identifico-me, por acaso, sim. Que... É das portas mais bonitas que as pessoas falam, da fachada e a porta. Sim, não é a mais bonita, é das mais bonitas. E os seus amigos, quando vêm cá à casa? Adoram. Dizem que parece eu quando saio de um after. Quando tinha o cabelo. Gosta de viver com esta porta? Gosto, gosto, sim. Eu nasci nesta casa e eu moro nesta casa. Foi onde eu nasci e moro. É uma casa tradicional? Sim, sim, sim, sim. Percebe-se de imediato que Ricardo António tem um grande carinho pela porta da casa onde vive e nasceu. No relato do promotor do projeto, um fotógrafo espanhol, de início houve alguma relutância dos residentes, mas pouco a pouco sentiu-se que era forte o impulso para mudar a imagem de uma zona estigmatizada. Antigamente as pessoas tinham medo de passar aqui, que isto tem fama de prostituição, drogas e isto e aquilo. Ah, a Rua de Santa Maria, as pessoas tinham medo. Até eu, inclusive, para dizer na escola que vivia na Rua de Santa Maria, já era desprezado. Agora é fim. Por ter o teleférico, ter o texto, tem isto. E agora toda a gente já diz, ai, tenho um familiar na Zona Velha. A mudança numa década foi profunda e hoje é marcada pela restauração, alojamento local e serviços, com um movimento permanente até noite adentro. Este é um dos motivos porque Ricardo António antecipa ter uma alternativa para viver, embora goste daqui. Sim, gosto, mas não gostaria de ficar aqui para a minha velhice. Ter um porto de abrigo, mas por causa já estou farto de barulho e de restaurantes, isto cansa. Para a minha velhice, se eu estiver longe de ar, isto é o meu porto da Big, mas vou passar muito tempo fora daqui. O colorido das portas atrai muitos visitantes que, com telemóveis e máquinas fotográficas, registram algumas pinturas. O sucesso alargou-se a ruas vizinhas e espaços abertos, onde a criatividade se exprime de forma descomprometida e de portas abertas, como o nome do projeto que esteve na base da revitalização da Rua de Santa Maria. Na primeira hora do nosso serão, contamos sempre com roteiros, com Rui Gomes, belos passeios ou para saborear também a gastronomia portuguesa. Todos os episódios do Voo Ali Já Venho estão disponíveis em podcast para encontrar então uma forma de escape ouvindo uma data de uma série de episódios de seguida, quando quiser, onde estiver, no site e aplicação de sempre. Milhanas. Espaço entre dois corpos, há lugar para existir. Não queiras só do corpo o que o corpo vai pedir. O mundo vale o mundo, se te fizeres valer. E ser nem sempre é claro, com a vontade de ter. Num mundo que nos foge, querer é já amar. Faltam suspiros longos de quem morre por cuidar. E ser nem sempre é claro. como a vontade de te ter. O mundo vale o mundo, se te fizeres valer. E se nem sempre é claro, com a vontade de te ter. Este é o terceiro single da jovem artista Milhanas, numa parceria com Rodrigo Correia. Pode ouvir a conversa com Milhanas no manual de canções, também no nosso site e aplicação RTP Play. Longe da vista.